A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Seguimos en la Pulseada de Radio, señores. Parece el segundo bloque ya. Seguimos desde el martes pasado. Claro. Eso. Sí, señor. ¿Cómo anda, negro? Bienvenidos a la Pulseada Radio, a los oyentes y oyentas de Futura. Uh-huh. Y de las radios amigas también, como... Sí. Viste como que todos siempre. Los programas que se repiten dicen las radios amigas. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es tu radio amiga? Radionauta es mi radio amiga. Radionauta. Voy a quedar bien sí. con los radionáuticos porque. Bueno, no, bueno, no. Estación, estación nos Sur. Escuchan, que nos escuchan ahí en Radionauta, sí. escuchan ahí en el Olga. Sí, sí. Porque después vienen y me dicen che, tal cosa, tal sí, otra. Sí. Así ponen que sí. me gusta y esas sí, cosas. Sí. Y Estación Sur también que nos ha cobijado tanto claro. tiempo. Marcelo Santillán, buenas noches. Buenas noches, señor. Vamos a presentar al operador que es Raúl Lafitte. Raúl Lafitte. Vamos. Que hoy tiene consola, tiene sí. teléfono. Tenemos tiene... todo. Se hoy, prende la luz yeah. de aire. Hoy no tiene todo. Ninguna excusa. No, no tiene ninguna excusa usted, señor, ¿eh? Escuchó, ¿no? El director de la Pulseada Radio. Un grande. Está Carlitos Gamman acá con nosotros. ¿Cómo sí. está, Carlos? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien. La gente suerte. Tiene la limitación física de perderse el perfume de Marcelito Santillán. ¿Cuándo? Es una pena, ¿no? El tema de la ¿cuándo radio. ¿Cuándo la radio avanzará un poco? Hubo alguna cuestión? Vez una prueba en el cine, ¿no? Que tiraban así como olores. Ah, ¿no? El otro día vi que puso Daniel Gismondi, le mandamos un abrazo, puso uh-huh. Una aventura cuatridimensional uh-huh. Con sonido estereofónico uh-huh. y sí. no sé qué. Sí. Con profundidad, con colores recontra, super vivo. Bueno, eso se llama teatro, dice bienvenidos a la referencia del teatro. Me gustó mucho lo que escribió, después vamos a ver si uh-huh. lo encontramos. Damián Lambusta. ¿Qué tal? Seba Mardone. Y está Tony Fenoy en la casa, está medio engripado. Está medio engripado, así pues, que lo vamos a llamar telefónicamente. Lo vamos a llamar, lo vamos a llamar. Dale. Martín Luna no ha llegado, el productor, y no sabemos bien si viene o no viene. No, qué pregunta, dijo, pero si, a mí si me gusta verlo a veces aparecer así de la nada ahí, desde la punta. Los rulos. Sí, y asoman haciendo, los rulos y atrás viene Luna. Y haciendo cara de, miren lo que están diciendo, sí. así siempre así meneando. Es, objeto, no. no. Acá hay que poner orden, señor director. ¿Ponemos la pava, negro, y arrancamos? Dale. ¿Qué hace? ¿Vos ponés la pava o arrancás el programa? Vamos a arrancar el programa porque si no... Uh-huh. Bueno, escuchamos una musiquita y arrancamos con Tutti, ¿no? Y hay cosas muy lindas. Para compartir uh-huh. con la gente que escucha la Pulseada de Radio. Y... Hoy es el cumpleaños de una señora. También. De una señora. También. Llamada Laura. Sí. Taffetani. Que ahora sí. la vamos a llamar en un ratito una amiga de la Pulseada, uh-huh. de la obra. Una amiga nuestra ya de Pelota de Trapo. Sí. En un ratito la vamos a llamar. La vamos a llamar, la vamos a saludar por el cumpleaños. La vamos a llamar porque Pelota de Trapo empieza. Su escuela de educadores populares claro. y vamos a charlar un poquito de uh-huh. eso. ¿Vos la conocés a Laura, Marcelito? Sí, vamos a hablar de esto también. Muy bien. Muchas cosas más. Y de muchas cosas más. A usted lo vi en una fiesta hace unos días. Sí. Ajá. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Bueno, después vamos a hablar de eso, del candombe, sí. porque se viene la llamada del candombe de la Ciudad de La Plata. Uh-huh. Vamos a tener visitas en la segunda hora.

2.0, www.lapulseada.com.ar. Bueno, ahora sí seguimos, Negrito, en la pulseada de radio. Sí, vamos, además de todos esos datos, ¿quién revisa el Twitter acá? Parece que no revisa nadie. Dan un arroba no sé qué de Twitter, pero parece que no lo revisa nadie. Tenemos un WhatsApp de acá de la radio que sí, lo estamos escuchando ahora. Si estás escuchando Radio Futura, no otra. No el jueves, no el viernes, no el sábado, no el domingo. Si estás escuchando el miércoles Radio Futura, tenemos un WhatsApp que es 436-4250. 221, si no estás en La Plata. Ajá. 436, y si estás en La Plata también, pues, sí. 2-1. 436-4250. Si querés mandar un mensajito de audio, un saludo. Exacto, lo sacamos acá al aire, uh-huh. Por el aire de Futura y por uh-huh. el aire de todas las otras radios también. Estamos tratando de establecer una comunicación con alguien que hoy cumple años, así que sí. Vamos a estar medio complicado. En el medio que llaman los parientes, los amigos, uh-huh. estamos llamando nosotros. Así que bueno, si podemos lograr comunicarnos, buenísimo, y si no, seguiremos con el programa hasta que nos comuniquemos, ¿no? Exactamente. ¿En sí, qué fiesta estuviste, Negrito? ¿Una fiesta de qué? ¿Candombe, no? El candombe, señor. Se viene el candombe del 25, ¿no? Sí. Hay que pensar que ya se viene. O sea, hay que ponerse bien las pilas. Falta poco, ¿no? Para 25, sí. Sí, estamos a 11. Escuchame, ¿y cómo los vivís vos los candombes del 25? Viene mucha gente de otros lados, me dijeron. Hay buena onda, ¿no? En general. Sí. Hay buena onda en general. Porque ya, viste, cuando ya vienen tocando de otros países, de todos lados, eso a mí me lleva mucha emoción. ¿Y sí? Porque tocan bien, hay que pensar bien las cosas. Vamos a tocar bien porque está Marcelito. ¿Y hay locro también? Hay locro. ¿Choripán? Choripán. No, porque hoy me enteré que Paul McCartney prohíbe la carne en sus recitales, así que sí. Los estadios sin choripán no van a ser lo mismo. Es algo de lo que decía el gordo casero, ¿no? Del gordo casero, el gordo Alorza decía esto, ¿no? Soñé que en la cancha no había más choripanes, pero el tema se llama qué pesadilla, ¿no? Sí. Y Paul McCartney, pero para mí... Es porque está ahí, está... los políticos. No le vamos a echar la culpa a Macri de esto. Yo te voy a contar una historia, Paul McCartney, el Paul McCartney que vemos ahora, no es el Paul McCartney de verdad. Es un marciano, no sé, el tipo que me... ¿Lo vieron eso? ¿Cómo? Vos le mirás la ceja, el diablo, dice el operador. Sí, no, por favor. Vos le mirás la ceja, es otro tipo. En un momento se murió y después hay gente que ve símbolo en todos los discos de los Beatles donde hablan de la muerte de Paul McCartney, que ahora no me los acuerdo, pero son... terrible, ¿no? Truchos. Es apócrifo. Es un McCartney apócrifo. Pero un tipo que prohíbe los choripanes en un recital tiene algo de marciano. uno de los Beatles, ¿no? Pero algo no entendió. Con perdón, no digo, no, sin ofender a nadie. Aparte, con este frío, un sándwich de lechuga. Pero claro, va a aportar muy pocas calorías. No, pero el olor. ¿Olor a qué va a haber? ¿Ahora a qué? Muchachada, estamos en una radio, hermano. Respeten. Claro, el que quiera. Yo me estoy medio haciendo vegetariano. Desde acá vamos a reivindicar al choripán y plantear un desagravio. Sí, Paul te queremos mucho, pero en esta estás equivocado. Exactamente. Con sí, el señor. Choripán no se jode. Bueno, mientras seguimos tratando de restablecer comunicación, ponemos una musiquita. Sí, señor. En media horita volvemos con el programa. Seguramente volvemos con Carlos, con el tráfico de tentaciones. Que me parece que hay una sorpresa, y por suerte hoy está acá, en el piso, sí. ¿No? Estamos por teléfono. ¡Vamos! En vivo y en directo. En vivo y en directo vamos a reventar otra película. o libro, ¿qué? Película. Película. Muy bien, me encantan las películas. Ya venimos, ¿eh? La Pulseada Radio. Comunicación popular. Acá está nuestro amigo de acá de la radio, es Carlos Gasma. Ah, muchas gracias, qué presentación del director. Bueno, como es habitual, estamos con Tráfico de Tentaciones, la recomendación de un libro, una obra de teatro, una película, en este caso un DVD. Hoy lo voy a sorprender. Papá. Ajá. Sí, porque voy a hablar de una película que recomiendo sin poner ningún tipo de reparos. Generalmente, como apunto virtudes y también defectos, los desconcierto. Y ustedes al final me preguntan, ¿qué hacemos? ¿La vemos o no la vemos? Sí, nos daba la sensación que a veces las películas quedaban muy mal. Muy mal paradas. Sí, ¿no? Sí. Era una recomendación muy sui generis. Era. Esta sí. No, en este caso la conclusión va a ser rotunda. Es una película que conviene no perderse. Opa. Comencemos diciendo que si hablamos de la situación de la mujer en Medio Oriente, lo más probable es que pensemos inmediatamente en los países musulmanes y en la postergación a la que generalmente condenan al género femenino. En cambio, tenemos el preconcepto de que Israel es una nación mucho más occidentalizada, dicho con todas las comillas del caso, y en la que suponemos que el lugar de la mujer es muy diferente. Esta película, que constituye en realidad la entrega final de una trilogía dedicada a las cuestiones de género en la patria hebrea, viene precisamente a demostrarnos lo contrario. Pone en evidencia que Israel constituye también y todavía una sociedad teocrática donde los asuntos religiosos y civiles siguen aún confundidos y con una cultura machista, con una tradición patriarcal que se niega a perder su peso. El film se titula Get, el divorcio de Vivian Amsalem, y fue filmado en 2014. Esta coproducción entre Israel, Francia y Alemania, dirigida y guionada por Ronit Elkabetz, quien es además la actriz protagónica, y su hermano Shlomi Elkabetz, pasó raudamente por las salas comerciales de La Plata a fines del año pasado y es actualmente accesible a través del DVD. Es una buena oportunidad además para acercarse a una cinematografía con la que tenemos muy poco contacto, como la israelí, invadidos como estamos por las producciones de Hollywood. La película cuenta la historia de Vivian Amsalem, una mujer todavía joven y hermosa que ya lleva muchos años separada de hecho de su marido Elisha. Ella ya no lo ama y solo pretende obtener el divorcio para recuperar su libertad. Pero ocurre que en Israel no existen ni el matrimonio ni el divorcio civiles y solo se le reconoce a la autoridad religiosa el poder de intervenir en cuestiones conyugales y de familia. Get, título de la película, significa divorcio en yiddish, el idioma surgido en la diáspora europea, porque en hebreo, una de las lenguas oficiales de Israel, ni siquiera existe una palabra para nombrar a esta institución. Hay que tener en cuenta no solo que el divorcio entre judíos únicamente puede ser concedido por un tribunal rabínico, sino también que los jueces sacerdotales no pueden otorgarlo sin contar con el consentimiento del marido. Prácticamente todo el film transcurre entre las paredes blancas y despojadas del tribunal y su antesala, lo que permite sentir una claustrofobia semejante a la que sufre esa mujer encerrada en una relación que ya no la contiene. No hay otras protagonistas que Vivian, su terco y despechado marido Elisha, sus respectivos abogados, los rabinos del tribunal y los testigos de cada parte. Elisha, empecinado en negarle el divorcio a Vivian, dilata el proceso que se vuelve kafkiano por todos los medios que le son posibles. Con subtítulos se va anunciando el tiempo transcurrido desde que se inicia el trámite hasta la audiencia siguiente. Esa sucesión interminable de encuentros frustrados por la ausencia deliberada del esposo o conflictivos por las desavenencias entre ambos se prolongarán por un lapso de 5 años. Los jueces le preguntan, ¿es que la maltrata, la engaña, le hace faltar dinero o acaso es impotente? En todos los casos, la respuesta de Vivian es no. Su justificación es mucho más simple y contundente. Ella ya no lo ama y la convivencia con él se le ha vuelto insoportable. Para el tribunal no parece un motivo suficiente y quiere persuadirla para que retorne con su esposo y cese en su intento de divorciarse. Algo que no pueden decretar sin un consentimiento que el marido, obcecado al extremo, no está en absoluto dispuesto a dar. Que se trate de una típica película de juicio resuelta ante cuatro paredes no significa que se asemeje al teatro filmado. Por el contrario, los expresivos primeros planos, la inteligente cámara subjetiva y el recurso al plano y contraplano para dar cuenta de las acaloradas discusiones convierten al film en cine puro y del bueno. Tampoco implica que el largometraje se transforme en monótono. Al contrario, la tensión nunca decae durante los 116 minutos que dura la película. No vamos a develar, por supuesto, cómo se termina el litigio. Apenas señalaremos que Vivian solo tendrá la opción de conseguir lo que pretende, pagando un altísimo precio por ello. Las actuaciones son todas, sin excepción, excelentes. Comenzando por Ronitel Cabets, que además de asumir el rol protagónico de Vivian, es, como ya dijimos, también codirectora y co-guionista junto a su hermano Shlomi. Y continuando por Simón Abkarian, como el odioso personaje del marido Elisha. Digamos por último que en el momento mismo que estábamos elaborando este comentario, nos enteramos de que el 19 de abril pasado, es decir, hace pocos días, la actriz, realizadora y guionista Ronit Elkabetz falleció a los 51 años cuando todavía tenía seguramente mucho para dar artísticamente, víctima de un cáncer. Que estas palabras cobren entonces al mismo tiempo el doble carácter de una recomendación enfática de su gran película y de un merecido homenaje póstumo para ella. Quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estará la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Estarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llama de celo y quizán va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Se la lleva de celo y quizán va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche, medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la... la mesa se la llevaba de celui qui s'en va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa, se la lleva de celui qui s'en va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que unos días de esto que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. ¿Seguimos en la pulsera de radio? ¿Seguimos o no seguimos? Si usted dice... Nunca sabemos si lo pregunto o lo afirmo. Claro. ¿Cómo se llama la película, Carlos? Se llama Get, el divorcio de Vivian Amsalem. Bien. Get, ¿cómo suena? G-U-E. G-E-W-T. G-E-W-T. Bueno, yo lo pronuncio como se lee, vaya a saber cómo es el Yiddish. No, sí, supongo sí. Que debe ser Get, no tengo ni la menor idea. No hablo Yiddish. Y de hecho te comentaba, y lo comento también al aire, por ahí si alguien conoce nos puede tirar algunas otras películas de... israelíes, yo no, la verdad que no estoy tratando de hacer memoria. Es muy raro que lleguen aquí. Claro, en este caso fue una película que pasó por muchos festivales internacionales, tuvo uh-huh. muchos premios uh-huh. y por eso se exhibió incluso en La Plata en salas comerciales. Mirá. Estuvo poquito tiempo porque no son el tipo de películas taquilleras que no. se puedan asegurar para durar varias semanas. No, pero no. Yo tuve la oportunidad de verla en el cine, ahora uh-huh. salió en DVD y realmente vale mucho la pena. Vos recién recordabas lo del cine iraní. Tiene sí. algo del cine iraní. Claro. Los tiempos son otros, no son los de Hollywood. Uh-huh. Pero eso no significa que decaiga el interés. En realidad te mantiene en tensión durante todo lo que dura y realmente muestra que la situación de la mujer en Israel... Que no es una sátira lo que pasa en la película. No es una sátira, es una película hiperrealista. Que muestra lo que pasa realmente en un tribunal uh-huh. Y que lo que le ha ocurrido de muchas maneras a otras mujeres uh-huh. que dice que finalmente terminan desistiendo del intento de divorciarse. ¿Y sí? Porque se le hacen tan difícil. Claro, exactamente. Que vos te vas a divorciar. ¿Sabés a qué le estuve haciendo hace un tiempo al cine hindú? Está muy bien, está bueno. ¿Cómo se llama el tipo, el de Pi? El actor de Pi, que claro, también creo que claro, claro, es guionista, claro. Que yo tiene un par de películas del Lunchbox. La caja del almuerzo, la caja del Morphy. Uh-huh. Se ve que muchas mujeres le mandan a sus maridos una caja con la comida. Es el país que produce mayor cantidad de películas en el mundo. Es impresionante la cantidad de películas que India. Hay. Sí. Sí, lo que pasa es que muchas son para el mercado interno, no salen de claro, del país. Y ahora, gracias a Internet... Tienen una producción enorme. Sí, sí. Bueno, esa se llama The Lunchbox, que la recomiendo porque está buenísima. Otra que se llama Los Idiotas, que habla un poco sobre educación. No es Los Idiotas del Dogma, la de claro. Sino que es otra que andás a ver cómo se llama, ¿no? No la de Lars von Trier. No, exactamente. Que está muy bien también. Uh-huh. No sé. Habría que verla ahora, ¿no? Después de 20 años, porque esa tiene 20 años. Dentro de unas semanas vamos a hablar de una película de uno de los que integró el Dogma. Ajá. Uh-huh. ¿De esos allá de los países raros? Nórdicos. ¿Le haces a las series, Carlos? No. Nada. No te gusta para nada. No, es que no me gusten, no estoy muy acostumbrado. Bueno, hay una que son pocos capítulos que yo te voy a invitar, si querés a verla, antes de fin de año en algún momento y que me tires ahí una idea, porque me parece que pasaron, se fueron un poco más allá de lo que son las series en general, se llama Black Mirror. Uh-huh. Tiene unos años ya y a mí me impactó, me pareció, uh-huh. Es un entretenimiento, ¿no? Digo, sí, no, no sí, es sí. Una cosa para ir a ver los planes. Va, sí, también, está bien filmada también. Pero digo, me gustaría que si la podés ver y nos traes un día una opinión. ¿Cómo no? Estaría buenísimo. O el primer capítulo. El primer capítulo. Con el primer episodio creo que ya. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero todos, en realidad, es inglesa la serie, es de la BBC, me parece. Y tiene ahí una cosa con la justicia media extraña. Con la tecnología. Con la tecnología, por un lado, que eso sería para mí la excusa, pero en realidad de fondo lo que se lee en todos los capítulos, en los 6 y en algún especial, es el tema de la justicia. De las otras formas de justicia que se pueden dar a partir de la tecnología, que no me gusta para nada. Me gusta la serie, está muy bien, es perturbadora, te deja ahí como... pero esa idea que queda ahí en el fondo me parece fea, feita. Negrito, vamos a un tema cortito. ¿Podemos escuchar una canción de 2 minutos? ¿De 1 minuto? ¿De 4 minutos? Bueno, estás pidiendo de la banda 2 minutos. Ya no sos igual. Ponemos la mitad de una canción, ¿sí? Y tenemos un llamado telefónico ahí, ¿te parece? Sí, señor. ¿Volvemos? Sí, señor. Vamos, sí, a escuchar una. Dale. Lista. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Eu meu coração morri. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, seguimos, Marcelito. Seguimos en La Pulseada Radio. En La Pulseada Radio, exactamente. Bueno, este fin de semana, la Biblioteca Popular El Hormiguero, que se está construyendo en Arana, tiene una jornada de trabajo. Hace un tiempo estuvimos charlando con los chicos y las chicas de la biblioteca cuando comenzaban a hacer la biblioteca y un poco nos contaron cuál era el proyecto. Y este sábado hacen una jornada. Para tener más detalles de qué se va a tratar eso, estamos en comunicación telefónica con Lorena Torno, que nos va a comentar un poquito qué actividades tienen pensadas para este fin de semana. ¿Cómo estás, Lore? Hola, ¿cómo andas, Nerito? Hola. ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Hola, ¿y sí, me escuchan? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Bueno, Lore, este sábado hay jornada de trabajo, minga de trabajo. Sí, hacemos una minga, una jornada de trabajo allá en Arana, en la Biblia. Yo me acuerdo que fui con Abril, otra compañera ahí de la radio, a contar un poco cuando arrancamos. Y ya ahora hace un año más o menos que estamos construyendo y vamos como a enfocarnos más a hacer un mural con botellas en una parte de la biblioteca. ¿Tiene techo verde la biblioteca? Seba te llama, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Te llama, cualquier cosa. Me quedé colgado mirando el techo vivo que hicieron ahí. ¿Eso es la Biblia? Esa es la Biblia, sí. Se hizo en otra minga. Qué lindo. Una anterior. ¿Dónde está en Arana? ¿En qué lugar? En Arana está en la calle 637 y sí. 131. Ah, mira. Está sobre la vía del ferrocarril, ahí al costadito. Claro. Cuando se bajan del micro, que los deja el 307-10, lo ven ahí al fin de las vías. Y más allá del domingo, ¿qué se hace en la Biblia? Y estamos ahora haciendo un merendero y un taller de niñez. Y nos estamos juntando también con los jóvenes ahí del barrio. Y estamos yendo casi todos los fines de semana a seguir de a poquito con la construcción. Haciendo pastón, quicha, todo que es la técnica que utilizamos para hacer las paredes. ¿Qué es eso, Lore? Está bueno contar porque además parte, digamos, de la minga, del trabajo colectivo del sábado, de aprender a hacer, de ayudar una mano a la construcción, tiene también con aprender una técnica. Esto que decís, la quincha, ¿eso qué trabajo es o qué puede aprender uno acercándose ahí? Eso es dentro de la bioconstrucción, que es una construcción alternativa a la tradicional. Es la que elegimos para hacer la biblioteca porque tiene un montón de factores que de beneficios. Que, por ejemplo, no sé, es térmica, no entra tanto frío en invierno y además pensamos hacer más adelante una estufa roque también con un sistema también de barro y quilcha. En verano es fresca porque no entra tampoco el calor. Bueno, tiene un montón de cosas, lo mismo el techo, que absorbe el agua de lluvia, entonces también eso permite no inundarse, o por lo menos ayuda. Che, está bueno aclarar también que no hace falta saber nada, ¿no?, para ir a ayudar, se puede ayudar de un montón de maneras. No, incluso nosotros tampoco sabemos mucho, sino hay unos compañeros que nos están enseñando a medida que va creciendo la biblioteca. Así que no hace falta nada, solo ropa que se pueda ensuciar, ganas. Sí, pero además de ropa que se puede ensuciar, pero que después se puede lavar, ¿no? Como cuando pintás con sintético, con cal y cemento, que no te sirve más. No, esto es barrito, que te hace bien a la piel, digamos. También. De una. Che, buenísimo. Esto entonces, repetinos, en la Biblio, en 600... 637 y 731. Sí. El 307D... De ahí de 7.50, sí. De toma o otras paradas, pero esa es como la más céntrica. Sí. Es el sábado 14 y a partir de las 10 de la mañana, más o menos. Bien, además de la pilcha, ¿hay que llevar algo para comer, para compartir? No, vamos a hacer ahí un guis, un locro, ahí estamos viendo. Muy bien. Organizando bien qué es lo que sale. Y seguramente hagamos una vaquita ahí o se juntarán como se pueda. Para motivar, yo puedo decir que se come muy bien en las mingas de trabajo de la biblioteca. así que... Pero hacen la comida de tarde, ¿no? Porque después de comer un guiso, creo que nadie mueve un pelo, ¿no? Eso... Vamos tirando. Claro. Miren que ya está, ¿eh? Y vas tirando, destapá para que salga olorcito y ahí volvés. Porque si no, de verdad, ¿eh? te quedás tirado en el piso, mirando. Yo, qué lindo la mitad de la pared que hicimos. Y hay que acompañar con agua mineral. Sí, sí. Sí, así que bueno, sí, vamos a llegar a las 10, desayunar todo y arrancar ahí a laburar. Y después se hace un parate, se almuerza y después se hace un cierre con una mística, con algo cultural. Ahí vemos en las fotos del Facebook unos tambores arriba del techo. Está buenísimo. Veo un niño que conozco, un Antú, ¿puede ser? Ah, sí. Ah, mira. Mira, hay un montón de gente. Bueno, qué lindo. Bueno, entonces, igual de todos modos, el trabajo también central de este sábado va a ser el armado de ese mural, digamos, con botellas. ¿Hay que llevar? ¿Ya tienen? ¿Qué se puede acercar para colaborar? Si quieren llevar botellas, bienvenida. Acá estamos también haciendo como un trabajo previo de cortar algunas, limpiar otras, hacer como un poco de estructura para avanzar, pero la idea es armarlo ahí. Ajá. Así que sí, eso. No, ganas de... ¿Qué hace? ¿Cualquier botella o algunas botellas en especial? Va a salir. ¿Cualquier botella o botella, alguna botella en especial? Cualquier botella. Sirve todas. Sí, sí. Bueno... Pueden también poner enteras en la pared. Perfecto, perfecto. Pero vacías. Pero acá siempre, quedan circulitos. Siempre vacías igual, ¿no? Porque eso... nosotros hicimos una casa de barro y mi papá dice, esta es para los chicos, ya no usamos más botellas, papá, no importa. Y vaciaba botellas todos los fines de semana por la duda. Para llevarnos. Bueno, está bien. Che, vamos a acercar alguna. Vamos a acercar alguna y ir a trabajar. ¿Ya? ¿Hola? Hola, ahí. Se ha cortado, sí. Bueno, ah. Lore, ahí vamos a estar entonces tratando de aportar a la jornada. ¿Usted, Marcelito, quiere preguntar algo? Usted sí. Es vecino de la biblioteca. Sí, señor. Ajá. ¿Y va a ir a trabajar el sábado? Sí. Tengo que ir. No, no hay excusa, ¿eh? No hay excusa, te queda cerca. Te vamos a esperar, negro. Bueno, Lore, les mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación. Y vamos a estar siguiendo de cerquita la construcción de la Biblia. Bien ahí. Buenísimo, muchísimas gracias. Y le dejo aquí en el Facebook. Ah, sí. Dale. Es Biblioteca Popular del Hormiguero, Arana, FPSCN. Perfectamente. Medio largo, pero. La gente que no, se quiere. Pará, no me lo aprendí. De vuelta, pará. Déjame que voy a anotar. Es Biblioteca Popular el Hormiguero. No. Sí. Ahí me Arana, sale. FPSCN. Pero ahí sale, cuando pones el hormiguero... Sí, ahí sale. Sí, sí. Bien, Lore, bueno. Bueno, cualquier cosa, también la gente que quiera donar cosas para la biblioteca, ajá, puede escribirles por ahí. Libros y materiales, sí, cosas que tenga. Estamos en contacto desde ahí. Dale. Bueno, un abrazo grande. Gracias, sí. Un abrazo. Un abrazo. Te quiero, vamos, ¿eh? Chao, negrito, gracias. Adiós. Chao. Qué buena onda, che. Qué loco esto de las casas. Sabés que en algún momento estuvimos averiguando, ¿no? Esto de las casas. Y es muy loco que es al revés la cuestión. Sí. No es una construcción alternativa la casa de barro. La casa de barro es la original. Claro, obvio, es como con la cuestión del parto también. ¿Viste? No, parto alternativo. No, exacto, la gente parían así. El parto natural, exacto. Claro. La construcción natural, o como decía ella, la bioconstrucción. Claro. ¿No? Es volver a los orígenes. Claro. Exacto. En realidad, ¿en qué momento se movió la aguja? ¿No? Sí, lo alternativo. Lo alternativo es lo otro. ¿No? Claro. En Formosa estuve hace el año pasado, en 2015. Había una ayuda que dio el Estado en un momento, un montón de gente que tenía unos quilombos, bueno, con las cloacas, con el agua, con todo, digamos, no tenía ningún servicio. Pero ¿qué hizo el Estado? Le construyó casa, casa de cemento. Mirá. Con techo de chapa. Y se morían de calor adentro de la casa. Entonces volvían a su rancho de barro, que es lo mejor que puede hacer en lugares donde hace 50 grados en verano o mucho viento, ¿sí? Como decía Lorena recién, son mucho más térmicas. Pero es natural, digamos, que sea así. Y bueno, en Jujuy también nos pasaba de ver a a compañeros que querían, no querían el rancho de su abuelo de barro, sino que querían la casa muy parecida a la del patrón. Claro. Que tenga un patio de cemento, uh-huh, horrible, ¿no? Sí. Pero bueno, en algún momento nos cambiaron, parece, en muchas cosas, no es solo en la construcción. Ah, bueno. Nos cambiaron esto, ¿no? De lo que es natural o debería ser natural, en realidad está medio torcido. Mm. Y está bueno que se vaya acomodando de a poco, ¿no? Por suerte hay un montón de gente que está. Y a poquito se puede. Sí, ¿no? sí. Sí, ahí está una buena oportunidad, digo, porque yo también no tenía ni idea del tipo este de construcción y, uh-huh, y ahí en la biblioteca uno aprende pequeñas cosas, pero está bueno, digamos, este como forma práctica. Además, todo lo que implica el trabajo colectivo, que es un poco también, exacto, recuperar esa idea. Que incluso en algunos lugares uno, qué sé yo tengo por ahí un recuerdo más, me pasó por ahí en algunos barrios, digamos, donde hay comunidad, por ejemplo, paraguaya, uh-huh, tienen esa costumbre todavía muy, muy arraigada de ayudarse a levantarle, uh-huh, la casa, ¿no?, a su paisano, y siempre se hacen esa jornada de trabajo, su familia, sí, al que viene y no tiene a nadie, bueno, uh-huh, uno, digamos, esas costumbres a veces se van perdiendo y es parte, digamos, de la propuesta del trabajo, uh-huh, del sábado. Hay un documental muy lindo que circula por internet también, en un pueblo que ahora no me acuerdo en cuál era, en África, muestran el casamiento un ratito, pero en realidad cómo toda la comunidad le construye la casa a esas dos personas en 4 o 5 días. Uh-huh. Porque obviamente, si está una comunidad construyendo una casa, es mucho más fácil. Claro. Y la casa es hermosa, le hacen una lagartija afuera, uh-huh, enorme en la pared, la pintan, tienen... Y ya que hablábamos de cine, eso se ve muy bien entre las comunidades Amish. Hay una película que deben haber visto todos que se llama Testigo en Peligro, donde se ve cómo los Amish tienen la costumbre de, cuando hay un nuevo matrimonio, concurrir todos a construirle la casa. Excelente. Mirá vos. Acá, por lo menos hoy a la noche, ya es una hora en punto, así que vamos a escuchar una tanda, unos consejos de acá de Futura, sí, o de la radio que estés escuchando, que es La Charlatana, claro, de Radio Estación Sur. Uh-huh. El otro día estuve mirando, después les cuento, en las páginas de todas las radios, sí, hay algunos horarios que están equivocados, se lo vamos a tener que hacer acomodar. ¿Sí? ¿Así de prepo, negro? No. No. Ya venimos. Sí, seguimos así, no.